¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta noche aquí de Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 5023, miércoles 11 de septiembre del 2024. Ya huele a pozole. Ahora sí, ya huele a pozole. Y bueno, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos transmitiendo a través de Zoom, trayéndole esta grabación de programa, porque nosotros andamos de vacations, así es de que espero que se quede con nosotros y disfrute de esta conversación. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues que pues le hayan sacado provecho a estos 2 días que ya pasaron de la semana y que le sigan sacando provecho al resto de la semana, como decimos, touch de la semana. Sí, touch de la semana. Muchos dirán que los que no son de por acá o que todavía apenas van llegando, pues no saben qué es eso del touch de la semana. Así que se los dejamos de tarea para dejarlos así intrigados. Pero bueno, Robert, fíjate que pues hemos venido hablando de diversos temas esta semana y pues hoy me acordé de este pequeño resumen de un libro que se llama Estados del Ser, escrito por Omar Vallen. Y precisamente de eso vamos a platicar un poquito, de los estados del ser. ¿Y por qué? Pues porque son temas más bien que en coaching se tocan mucho, porque a fin de cuentas el coaching es concentrarse en uno mismo y buscar la mejor versión de uno mismo. De eso, en pocas palabras y en resumen, se trata el coaching, porque muchas veces piensan que es para coachear o atender al otro, ¿no? Por ejemplo, tú varias veces has dicho que algún dueño de negocio de repente contrata un coach y dice, es que necesito que le hagas coaching al gerente o que le hagas coaching a no sé quién. Y realmente el coaching es, pues yo quiero llamarle una filosofía de vida porque tiene que empezar por ti mismo. Entonces, cuando se da un coaching, en mi opinión, a un gerente o algo así, pues también hay que involucrar al dueño y decirle, oye, pues tú también tómate este coaching para que veas de qué se trata y juntos hagan este cambio, que es concentrarse en uno mismo. Y por eso estoy refiriéndome al coaching, porque tiene que ver con estos estados del ser. Claro, bueno, recordemos que, amigos, el coaching es un acompañamiento y el coaching ontológico, a lo que se está refiriendo Laura, el coaching ontológico, pues es directamente con el ser que viene. Ontología, ¿qué quiere decir? Ontoy, no. Ontoy, on boy. Ese es un chiste ontológico, pero ontología quiere decir estudio del ser. Y bueno, un estado de ser. Aquí me parece curioso la primera frase, dice, un estado del ser es una emoción que ha estado vibrando un lapso de tiempo prolongado, tanto que se ha cristalizado en el ser, formando parte de él. Cada vez que el corazón palpita, esta vibración definida emite su frecuencia y es percibida por todos los que la rodean. Fíjate, Wow, eso y es sí, está, es muy muy profundo, filosófico, sí. ¿no? Por supuesto, y muy profundo. Pero yo alguna vez leí, y no me acuerdo, lo voy a buscar, alguna vez leí que somos frecuencia, que somos vibración. que hay incluso una metodología que la denominan FTP o algo así, que es Frequency Palpitation, o sea, con palpitaciones que tú puedes darte en tu cuerpo, palpitaciones o frecuencias, golpecitos frecuentes, puedes curarte, puedes curar órganos, puedes, pero todo tiene que ver con la frecuencia y la vibración que provocas o con tu voz o con tus manos o con, como dice aquí, con el corazón. Qué interesante que cada vez que palpita tu corazón, estás Emite emitiendo una y frecuencia, una vibración una definida. vibración. Aquí la llama una emoción, un estado de ser. Bueno, porque esa emocionalidad que estás viviendo, que estás sintiendo de alguna manera, pues se sincroniza, no sé, el corazón. Pues cuando estás haciendo ejercicios, pues ¿qué pasa? Es más rápido, es más intenso. Cuando estás triste, Cuando estás triste, la palpitación cuando tal estás vez es, angustiado, el sí, corazón también lo como refleja. taquicardia, claro. Entonces todo va cambiando y me parece muy interesante. Y ahorita que decías lo de la voz, Robert, yo que leo mucho acerca del budismo, fíjate que el Om, que vienen de malas, creo que son malas o mantras. Por ejemplo, me estaba acordando de uno que es muy común, que es el Om Mani Padme Hum, ¿sí? Que ¿Cómo se será? reza, no, no, no, no, es un. Es un mantra, ¿no? Que se reza con los malas, ¿no? Los malas son así como cuentas, como un rosario, ¿va? Pero son de los budas y que tiene un cierto número de cuentas, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que la vibración del Om Claro. es la vibración o el sonido del universo. Ah, mira, De la unidad del universo. ¿Sí? Entonces, ese om, om, si vamos lo a hacer un repitas, programa si lo computacional. repites de manera Ese fuera. constante, de veras, de manera constante, llega un momento en que te relaja, te calma, y el hecho de hacerlo en voz alta con tu respiración, llega un momento en que hay una armonía en todo el cuerpo. Y no Absolutamente. solamente en tu cuerpo, sino con tu alrededor, o sea, Bueno, afecta también a los animales, insectos y todo. un ejemplo de esto es las canciones. Okay, O sí. sea, las canciones te trasladan, te llevan a otro. Y es por los tonos de voz, o por eso distinguimos a los cantantes que se vuelven famosos, pues porque tienen un impacto con sus canciones, con la voz, ¿no? O sea, es importante. Aquí nos dice un ejemplo básico de esto es el estado de la felicidad. Claro, cuando eres feliz, tu corazón está feliz, ¿no? O sea, también se refleja. Un niño es feliz por naturaleza. La felicidad es parte del niño. Y a donde quiera que vaya, será feliz. La felicidad no está en ninguna circunstancia externa, ni en un objeto físico. Forma parte del ser. Mira qué buena filosofía, qué buena reflexión, ¿no? La felicidad es un estado de ser. Fíjate qué interesante. Aunque no es el único. Hay muchos más, incluyendo los que podrían considerarse de naturaleza contraria, los estados del ego. Bueno, tú sabes mucho de eso, de los estados del ego. Los estados de ser dirigen a los hombres y mujeres de este planeta hacia la abundancia, mientras que los del ego a la carencia. ¿Verdad? Mucho de esto hace mucho sentido con los síndromes. Ya ves que sí existe el síndrome de la escasez. Ahí está, ahí está, ¿no? Esas son todas esas vibraciones del ego. Y bueno, amigos, interesantísimo el tema. La verdad que, pues sí, filosófico, de coaching, pero creo que vale la pena que reflexionen con nosotros, porque, pues, finalmente les traemos esto porque creemos que les puede ayudar, o nos ayuda, o nos puede ayudar. En esta vida. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula de los Negocios, pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Juan Valdez Café. Hoy ya eres parte de un café único, con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Recuerda visitarnos a nuestra tienda Juan Valdez Café. Pedir tu café favorito, quedarte a platicar, a trabajar, a pasar un buen rato en nuestro café. Los invitamos a conocer los diferentes perfiles de café que pueden encontrar en Juan Valdez. Una gran experiencia cada uno. Los Mild, los Balance, los Strong, los Ideal for Espresso. Mire, a mí me gusta el campesino. Es un café strong, o sea, un café fuerte, 100% colombiano. Café premium, sabe verdaderamente delicioso. Juan Valdez Café, café premium 100% colombiano. Ubicado en Avenida Cámara de Comercio y San Ramón Norte, a un costado de la Glorieta del Pocito, en Mérida. Horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Para servicio a domicilio, encuéntranos en Rappi. Y próximamente Juan Valdez City Center. Así es de que, amigos, a visitar el café Juan Valdez. La verdad, una verdadera experiencia extraordinaria. Y bueno, regresamos aquí con Laura Alcalá Oliver. Estamos platicando con usted este tema que pues ella lo propuso para platicar con ustedes. Este tema de el estado del ser. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí, como mencionaste, que los estados del ser dirigen a los hombres y a las mujeres de este planeta hacia la abundancia, mientras los estados del ego a la carencia. Y aquí vamos a ver por qué se divide y cómo, para entenderlo más claramente, los estados del ser que dirigen hacia la abundancia, y como mencionó el ejemplo anterior, que la felicidad de un niño es un estado de la naturaleza del ser. Bueno, estos estados del ser son la felicidad, el amor, la prosperidad, la salud, la verdad, la genialidad y la paz. A eso se les llama estos estados del ser, ¿sí? Y los De estados abundancia, pues, y como que él los Y que pone. te a eso se inclina, hacia la abundancia, o eso provoca, por llamarlo así, no dice acá que lo provoca, O pero la bueno. felicidad, pues, que creo que es más Sí, la certero. felicidad, el amor, todo eso te trae abundancia, la prosperidad, el que estés avanzando, el que tengas buena la salud, la verdad, la genialidad, la paz, como ya mencioné, ¿no? Mientras tanto, los estados del ego que te llevan a la carencia, ¿sí? Son el miedo, la tristeza, la escasez. Hay que recordar que no es la material, es la emocional, o sea, que Sí, la escasez emocional. va pegado junto. Sí, la enfermedad, Claro. la mentira, la estupidez. Pues sí, que habría que hacer un Aunque programa creas o no, junto para la la estupidez, estupidez. el conflicto, Sí, bueno, la estupidez, bueno, en varios libros que he leído de budismo, pues tiene que ver con la ignorancia, Claro, ¿sí? claro. Cuando no sabes, cuando crees que sabes y realmente no sabes, eso es estupidez, ¿sí? Ahora, cuando no sabes que no sabes, bueno, ese es otro tema, eso es, Eso, ya, ni te llaman ignorancia, de otra manera. ignorancia pura, ¿sí? Es mi tiempo. Pero cuando crees que sabes y no sabes, eso ya es ser estupidez. En fin, pero bueno. Y bueno, esta tabla de los estados del ego y del ser me parecen interesantes, Robert, porque nunca habíamos hecho, bueno, al menos, ¿quién se le antoja hacer una, mentalmente, pensar o hacer una filosofía de decir, bueno, cuando me siento así, ¿qué estoy provocando? Y cuando siento así, ¿qué estoy provocando o qué estoy atrayendo Claro. o qué estoy, cómo estoy vi vibrando ante estas ci circunstancias que están provocando a mi alrededor? Entonces, yo creo que entender estos estados, tanto del ego, que como bien lo dice acá, nos lleva a la carencia, o los estados del ser, que nos llevan a la abundancia, pues interesante. Las voy a repetir. Las del ego son el miedo, la tristeza, la escasez, la enfermedad, la mentira, la estupidez, el conflicto. Y los estados del ser que llevan a la abundancia es el amor, la felicidad, la prosperidad, la salud, la verdad, la genialidad y la paz. Entonces, Fíjate pues que cada uno de ellos merecería un programa sí. para filosofar aquí con nuestros amigos, ¿no? Pero es interesante reflexionar, amigos, en dónde se encuentra usted, ¿no? Con estas dos listas que nos das, pues reflexione, sea honesto con usted mismo, no se lo diga a nadie, haga esa reflexión. En este momento, ¿dónde se encuentra usted? Porque de esa reflexión es el primer paso para verdaderamente encontrar su ser. Porque, oye, reconocer que en este momento me encuentro en estado de ego, de miedo o de tristeza, que no está mal, amigos, lo importante es reconocerlo para poder salir de él. Porque si no lo reconocemos y estamos en él, pues como decía Laura, ahí está la estupidez. Y es darnos cuenta, porque si ahora reconozco que estoy en en los estados de amor, si sí estoy feliz, y reconocer por qué estoy feliz, cómo llegué hasta acá, qué decisiones tomé para llegar a lo que estoy. O sea, es esa plática que hemos tenido muchas veces de entender quiénes somos. Es que aquí el detalle es que no le dedicamos tiempo Ah, no. al ser. Correcto. Le dedicamos tiempo a todo lo material A tener. y a tener, ¿sí? O sea, Y hacemos para tener. ¿Te acuerdas de exacto. esa fórmula Sí, sí, que sí. tenemos? O Ah. sea, generalmente vivimos en el hacer Para tener. para tener. Nos olvidamos del ser. Nos olvidamos de ser La para fórmula, ser quien quiere ser. ¿Cuál es la ok, fórmula, Roberto? la fórmula completa es ser y luego hacer para Ah, tener. ok. Claro. Pero nos quedamos siempre simplemente en el hacer para Para tener. tener y Y no. andamos corriendo con prisas, nunca pensamos, no reflexionamos, no nos conocemos y Y no todo. pensamos en quiénes nos tenemos que convertir para realmente tener eso que quieres o lograr eso que quieres. Porque todo empieza contigo. Por eso, porque si no sabes quién eres, ¿Quién estás siendo? cómo vas a pensar en quién quieres ser? No lo sabes. No, digo, y yo sé que a lo mejor, amigos, son temas filosóficos, pero creo que vale la pena la reflexión y vale la pena. Mire, cada persona experimenta diferentes y múltiples estados de ser y del ego. de los que le acabamos de describir. Algunos están más presentes o algunos están más desarrollados que otros, de acuerdo a su edad, su experiencia, sus vivencias. El estado más fuerte es el que determina las situaciones que experimentará la persona. Claro, pues si usted vive en la tristeza, en el miedo, en la escasez, pues créeme que usted vivirá deprimido o terminará deprimido o enfermo. Entonces, es importante estas reflexiones. Un ejemplo sobre cómo las emociones y pensamientos se convierten en estos estados del ser o del ego. Las personas con tendencias a la tristeza hacen de esto su estado. Lo que les decía es, pues a lo mejor vive usted de manera deprimida. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, amigos. Vamos a ir a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche del Touch de la semana. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual, Aditimper, construyendo confianza. Mire, amigos, tome contacto con los especialistas. Es importante, sobre todo en esta región, tenemos que darle mantenimiento a nuestras construcciones. Y Aditimper es el especialista, tiene los productos. Bueno, ellos le pueden hacer la chamba y pues ahora con su portento tecnológico expandiendo su presencia a nivel nacional, puede usted comprarlo desde la comodidad de su teléfono, su computadora, se lo llevan a su casa, le pueden dar hacer el trabajo y bueno, tome contacto con Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Estamos platicando con ustedes este tema de estados del ser. Laura, y bueno, ¿con qué seguimos, Laura, en tu estado del ego en el que caes a veces? Ándale, sobre todo yo, Robert, claro. Sí. ¿No? Pero bueno, Robert, mira, hablando de estos temas que son los diferentes estados del ser y estados del ego, sí, cada persona experimenta diferentes y múltiples estados del ser y del ego, ¿sí? Entonces, algunos están más presentes o desarrollados que otros. Aquí el estado más fuerte es el que determina las situaciones que experimentará la persona. Esto me parece muy interesante porque cuando estás, digamos, estacionado en un determinado estado del ser o de estado del ego, ¿sí? Pues lo que afirma aquí es que son las situaciones que vas a experimentar. O sea, una persona que siempre está en la mentira, por ejemplo, va a experimentar mucha mentira a su alrededor. Y lo va a ¿Sí? traer a Claro. través de esas vibraciones. Así es. Así como, pues, el que está siempre en la verdad, pues se rodeará de gente, pues, verdadera, genuina, ¿sí? Así como, pues, si tu estado es constantemente la tristeza o, por ejemplo, el miedo, ¿sí? Pues vas a traer más cosas que te provoquen tristeza o que te provoquen miedo. O si tu estado es el amor y la felicidad y así sucesivamente, o al menos esto es lo que se cita en este resumen. Y bueno, amigos, a lo largo de la historia, de lo que nos platica Laura, a lo largo de la historia han existido personas que se destacan por poseer estados del ser con un nivel muy elevado. Pues sí, conocemos muchos, ¿no? Sobresaliendo de los demás, lo que los ha hecho destacar como arquetipos de cierta cualidad. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta desarrolló en su ser la caridad, Buda la paz, Isaac Newton la genialidad, Warren Buffett la prosperidad, Jesucristo el amor. Mira qué buenos ejemplos ponen. Marilyn Monroe la belleza física, entre tantos otros. Amigos, la mejor forma de conocer a cada persona no es por lo que dice de sí misma, ni tampoco por lo que los demás dicen de ella. La forma de conocerla es por los resultados que provoca. Pues eso siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Como lo dijo Albert Einstein, querer mejorar los resultados, obtener mejores resultados haciendo lo mismo, se llama locura, ¿no? Entonces algo tendrá usted que cambiar o algo tendremos que encontrar. Si una persona dice que es alguien abundante, pero los resultados en su vida demuestran lo contrario, entonces no es lo que predica y no existe congruencia entre sus palabras y su estado del ser. De esos hay muchos que yo conozco, ¿no? Uy, ¿Eh? y en esta época abundan mucho, Y sobre bueno, todo. tenemos uno allá en Palacio Nacional que, de veras, qué incongruencia de tipo por lo que dice y los resultados que ha dado. Bueno, nada. Sí, es un claro ejemplo de esto, de lo que me están diciendo aquí. Es interesante, Laura. Así es, Robert. Pero sí, bueno, este es un ejemplo muy, muy claro. Y aquí habla de una frase que Jesucristo habló de esto cuando afirmó: por sus frutos los conoceréis. Sí. O sea, en otras palabras, Claro. la forma de conocer a una persona, como tú dijiste, no es por lo que habla, sino por lo que su ser transmite, tanto si habla o no, tanto si hace o no. Eso es otra. Lo que su ser transmite. Es que es algo que muchas veces que no nos detenemos a pensar. ¿Qué está transmitiendo mi ser en cada momento? ¿Qué provoco cuando llego a un lugar? ¿Alegría, tristeza, miedo, terror, desánimo? Sí. ¿Qué es lo que provocas cuando entras a un lugar? ¿Sí? Entonces, Porque ¿cuál es el esa ser? transmisión, esa vibración con las palabras no la puedes ocultar. No, no, no. Que es lo mismo que decimos, el lenguaje corporal no miente, que es casi lo mismo, ¿no? Decir esto de lo que nosotros hemos aprendido en el cuerpo. Acuérdate que en coaching nos enseñaron que el ser lo componen tres elementos fundamentales: el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Que aquí, combinado con todo lo que nos está diciendo esta persona del ser, pues es importante, el cuerpo es el que transmite esas vibraciones. Que aunque tú estés diciendo lo contrario, pues tu cuerpo dice otra Y cosa. el cuerpo del otro percibe la incongruencia, además. Ah, El claro. problema es que no estamos acostumbrados a verlo, porque no profundizamos en nuestro cuerpo y en nuestro ser. La Correcto. mente casi siempre está ocupada en lo de afuera y no en lo de adentro, ¿sí? Y aquí lo que dice es: El ser en su esencia es indefinible, pero se revela y da a conocer a partir de lo que provoca. Claro. O sea que aunque su esencia no se pueda defender, es indefinible, no se pueda definir, ¿sí? Sí se revela. ¿Por qué? Porque siempre lo estamos percibiendo. Bueno, ¿a quién no le ha pasado que cuando conoce a alguien dice, ay, no sé por qué, no me cayó bien? ¿Sí? A pesar de ser una persona muy bonita por fuera y muy risueña. O de repente nos pasa que dices, oye, qué bien me cayó esa persona. Y haces como clic con ella. Entonces, es lo que aquí dice, su esencia. Tal vez no se pueda definir, pero sí de alguna manera se revela. Bueno, veía yo el otro día un video en Facebook en donde están esos caballos que están allá a la entrada de Palacio en Inglaterra o ahí, y los Sí, soldados gigantesco, con su ajá. penacho ese largo, ¿no? Y están así inmóviles encima del caballo. Entonces la gente viene y se acerca a ellos junto al caballo para tomarse una foto. Y curiosamente el caballo de repente muerde a la persona que se acercó a él a tomarle una foto, pero no a todos. De repente se acerca, no sé, otra persona y le pone la cabeza así como un perrito, ¿no? Para que lo acaricie. Y son diferentes las reacciones del caballo ante esa persona ser que se pone junto a él. Dicen que los caballos son los animales que más sensible tienen la esencia, Y los perros. la esencia de los seres. Así es, Robert. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles, touches de la semana, aquí en Fórmula de los Negocios, con una extraordinaria conversación. Grupo Aduanal del Valle, déjenme les platico. Nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional, conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal capacitado, con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue hasta su destino. Amigos, consulten con servicios Aduanal del Valle, con Grupo Aduanal del Valle. La verdad que ellos tienen, atendemos todo tipo de industria, desde refacciones pequeñas hasta plantas industriales completas, ofreciendo certeza jurídica, calidad, seguridad y rentabilidad en el servicio. Amigos, la cobertura que tiene Grupo Aduanal del Valle es verdaderamente impresionante. Nuestras oficinas operativas: Nuevo Laredo, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Veracruz, Veracruz; Aeropuerto de la Ciudad de México; Progreso, Yucatán; Mérida, Yucatán; Cancún, Quintana Roo; Puerto Morelos, Quintana Roo; Dos Bocas, Tabasco; Ciudad del Carmen, Campeche; el AIFA, allá en Felipe Ángeles; en Manzanillo, Houston y Panama City. Así es de que una cobertura amplia, completa a nivel nacional. Tomen contacto con ellos. Le voy a dar el teléfono conmutador. Es 9992 488961. O visítelos en sus oficinas corporativas, calle 27-168A, Centro Progreso, Yucatán. Búsquelos en Grupo Aduanal del Valle en Google y los va a encontrar y puede tomar contacto con ellos. O también escúchelos, que vienen regularmente al programa a platicarnos del fascinante mundo del comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole este tema Un tema de coaching muy filosófico, pero creo que muy relevante, sobre todo en estas épocas, amigos, estas épocas de guerra, de incertidumbre en nuestro país, etcétera, que creo que tenemos que encontrar este estado del ser en el que vivimos. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí cita una frase que dice, lo manifiesto revela lo oculto. Y esto hablando de A ver que otra vez, eso está interesante. lo manifiesto revela lo oculto. Ay, tarde o temprano se sabe la verdad, en pocas palabras. Bueno, Suena lo fácil. manifiesto, o sea, quiere decir, Sí, tú porque hay señales. manifiestas con la vibración de tu cuerpo, de tu corazón, porque así empezó la plática esta, y eso se manifiesta y no lo puedes ocultar. Ocultar, así es. Tarde o temprano se lo manifiesto, revela lo oculto. O sea, los hechos, ¿sí? Hablan más. Bueno, Y a veces puedes decir que eres, eres, eres, eres, y a la mera hora, pues según lo que haces, te das cuenta de que no eres eso que dices que eres. manifiesto revela Lo lo oculto, oculto. así es, así es. Entonces, bueno, aquí lo que dice, si una persona posee riqueza exterior, es porque tiene riqueza interior, es decir, que la prosperidad es uno de sus estados del ser. Por otro lado, las personas se dejan impresionar por las apariencias de las cosas. Se cree que el hombre que tiene a una mujer a su lado o muchas es un hombre amoroso, que el que tiene mucho dinero es próspero, que el que tiene muchos objetos es feliz, que el que tiene libros es un genio, que el que asiste a la iglesia o meditaciones es un hombre pacífico. Las personas creen todo esto porque tienen arraigado el paradigma de que tener es ser. Sí, hacer para tener. Hijo. Esta filosofía aplica para lo que se podría definir como las mentes débiles, Toma. ya que se está diciendo implícitamente que el exterior te define y te da forma. Sin embargo, llega un punto en donde el ser interior es más fuerte que el ambiente exterior. Y bueno, y siempre se va a manifestar. Y se manifiesta, como dice O ya la sea frase. un ser, o sea el ego, pero se te va a manifestar. Así es. Y a ver, así. Sin embargo, llega el punto en donde el ser interior es más fuerte que el ambiente exterior, donde aquello en que tú te transformas es lo que atraes manifestado, ¿sí? Ah, pues sí. Ahí viene la ley de la atracción. Lo que manifiestas es lo que atraes. Bueno, y existe la postura de que el ser produce el tener. Ah, bueno, que es la fórmula que yo te decía. Es primero entender el ser para hacer y luego tener. Pero lo importante es el ser, porque hacer para tener, pues sí, puedes llegar a tener mucho dinero, pero si por dentro estás Sí, no vas a, no, no podrido. vas a tener la felicidad o más bien Exacto. no vas a tener la satisfacción o la plenitud en tu vida porque pues hemos visto pues cuántas historias no hay y libros hay escritos de fábulas y de novelas, etcétera, de que lo material no te da la felicidad. La felicidad realmente está en que tú estés orgulloso de ti mismo, que estés satisfecho de con lo que tú has hecho, ¿sí? Y que, pues, yo siempre digo que cuando pones tu cabeza en la almohada, te sientas en paz contigo mismo, porque cuando esa paz no la tienes, ¿sí? Pues Pues sí, que vivas en los estados del ser. Que que son el amor, la felicidad, de ta, ta, y ta. eso, amigos, se practica, se aprende. Bueno, y es importante decir, aquí lo que cita es que esto se debe a que la vida es un espejo y te dará o verás reflejado en el ambiente aquello que tú ya eres. Claro. Si eres un hombre próspero, definitivamente verás riqueza en todas las situaciones de la vida y esta actitud te llevará sin duda a la riqueza real. El mundo se equilibrará a lo que tú ya eres. Si eres un hombre feliz, no habrá circunstancias que impidan tu felicidad y serás feliz, hagas lo que hagas, estés donde estés. Wow, oye, Eso sí está muy bonito. pues sí, filosófico, pero finalmente profundizando en la reflexión, creo, amigos, que aquí cobra relevancia e importancia lo que les decíamos al principio del programa. Hay que saber quiénes somos, hay que conocernos para entender en dónde estamos, porque si yo me encuentro en esos estados del ego, pues hay que salirse de ahí, Laura. Primero hay que tener el valor de reconocer que estás ahí, porque mucha gente, pues se miente, ¿no? Mucha gente se hace la víctima y pues nunca va a salir de ahí, no se va a creer lo que puede hacer, ¿no? Y seguirá siendo la víctima, viviendo abajo de la línea. Mira, lo que se siembra adentro se cosechará afuera. Ándale, pues ahí está. Lo dijiste, todo el rollo que yo me eché, lo dijiste más rápido. ¿Eh? Si, por ejemplo, siembras bienestar en tu ser, conservarás mucha salud en tu cuerpo. Si siembras prosperidad, multiplicarás la riqueza de tus bienes. Pues muy profundo, no sé cómo andamos de tiempo, Robert. Creo que ¿Qué ya quedan? 13, 30 segundos, ok. Yo creo que aquí, mira, una última frase de Roberto Kiyosaki. Estar quebrado es temporal, pero ser pobre es eterno. Pues sí. Ups. Ups. Vámonos, Robert. Espero les haya gustado el programa. Gracias. Que tengan Gracias, buenas Laura. noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.